está esto. Vamos, no, no, no, pasame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Randolph Borges y Enza García. ¡Que viva Venezuela! En el 92 nació en Venezuela un movimiento y un grito de paz. Y está entre nosotros, es nuestra bandera. Convertido a mi nación en una sola fuerza, grito emancipador de independencia, yeah. Hoy somos una sola voz chavista, que grita Venezuela es una patria socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola se encuentra el señor Jolbert Zambrano. Saludando frente a estos micrófonos, Enza García, Randolph Borges y, por supuesto, acompañados por las personas que le ponen la sal y la pimienta a la ventana todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que nuestras bendiciones, besos, abrazos, apapachos y buenas vibras. Y queremos desde ya pues celebrar a la base pesuvista por la jornada del día de ayer, una jornada de votación exitosa, algo que se puede decir, bueno, inédito, ¿no? Porque inédito en la Cuarta República, que es que los dirigentes, no los postulados, sean electos por las bases, ¿no? No a punte dedo. Sí, y esto, por supuesto, ya se ha reflejado en varias oportunidades dentro de la tolda roja-rojita, esta participación activa, masiva, del pueblo, eligiendo a sus dirigentes, en principio ayer, para dirigir a los líderes de batalla. Fueron electos, ya estaban convocados a ser electos 3.988 jefes de circuito de lucha popular y ya hasta la noche de ayer, ya 3.600 y pico largo ya habían sido electos de forma irreversible, ¿no? Había una tendencia irreversible. Esperemos ya para hoy, seguramente los resultados definitivos cuando en su acostumbrado pronunciamiento de cada lunes los partidos políticos, en este caso el PSUV, logre decirnos cómo quedó esta elección interna. Por eso exactamente, abrimos musicalmente claro con, que sí, con, este tema, con Omar Acedo y este tema Somos PSUV. Y dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que, por cierto, el presidente Maduro estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nicolás. Feliz cumpleaños, las presidente. Los mejores deseos, muchas bendiciones y mucha sabiduría para seguir dirigiendo a esta patria bonita, esta patria de Bolívar y Chávez. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, que además es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues cuando fue a votar a la unidad educativa Miguel Antonio Caro en la parroquia Cátedra del municipio Libertador, ejerció su derecho al voto y acudió para allá y dijo: internamente nosotros llevamos la fuerza constituyente de la democracia popular, del nuevo Estado democrático, social y de derecho, afirmó el presidente Maduro sobre las elecciones del PSUV. Para el presidente, este sufragio se hace siguiendo la metodología impulsada por Chávez y procura echar las bases de una democracia radical, directa, profunda, rompiendo los viejos esquemas del puntofijismo, de las élites, de los cogollos, de las cúpulas acerca de cómo se practicaba la antidemocracia. El presidente Maduro hizo un llamado a los intelectuales, pensadores y escritores a debatir nuestra revolución que recoge las luchas libertarias de casi 50 años, a la vez que invitó a leer el artículo titulado Las etapas de la revolución en el periódico 4F, donde se reflejan las etapas políticas, ideológicas y espirituales del aquí esta es una nota de Noticias 24, del comandante Hugo Chávez, no me gusta llamar a Chávez expresidente. Un total de 463.259 candidatos de las unidades de batalla Bolívar Chávez del país aspiran a ser jefes o jefas de los círculos de lucha popular y el buen vivir en las elecciones internas nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. De esa cantidad, la militancia revolucionaria elegirá a 3.988 jefes de los círculos de lucha popular y del buen vivir, proceso electoral que busca afianzar la vanguardia de esta organización política para continuar impulsando la revolución. Bueno, y por otra parte, se anunció ayer, después de esta demostración contundente de participación activa y ciudadana en las elecciones internas del PSUV, que en apenas 7 años de fundado que tiene el PSUV, ya ha realizado 3 congresos de base fundacional. Uno en 2007, cuando se fundó, el extraordinario de 2010 y el histórico este año. Así como más de 10 procesos electorales internos en 7 años del partido. Saque la cuenta, ¿no? En 7 años, 10 procesos electorales internos para elegir a dirigentes nacionales, candidatos a diputados, a distintos organismos, gobernadores y alcaldes, lo cual se ha considerado como una muestra del talante democrático de la organización de gobierno. Al mismo tiempo, se anunció que junto al Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela representa la conjunción del nuevo bloque histórico y protagonista de la nueva historia de Venezuela. Además, es fundamental para la construcción de la Revolución Bolivariana en conjunto con el Partido Socialista, instancias políticas que permitan obtener una victoria en las elecciones parlamentarias del próximo año. Y hacia allá apunta esta primera elección, este primer proceso electoral dentro del PSUV, que vendrán otros en el corto plazo, para ir, ya definiendo la ruta que la tolda roja, la mayor del país, la tolda con mayores seguidores y militantes, tendrá, por supuesto, a bien realizar, ¿no? Para definir quiénes serán los candidatos a las parlamentarias de 2015. ¿Nació un periódico en San García? Sí, señor, el periódico 4F. 4F se llama el periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recoge allí el espíritu revolucionario. El presidente de la República, cumpleañero de ayer, Nicolás Maduro, sostuvo que el periódico 4F, cuya primera edición circuló el día de ayer, recoge el espíritu revolucionario que está latente en la sociedad venezolana. Señaló que este medio de comunicación constituye la herramienta del PSUV que permitirá impulsar el periodismo revolucionario y hacer frente a la hegemonía comunicacional de otros medios que corresponden a los intereses de la oligarquía. Este periódico, dijo Maduro, lleva el nombre del 4F, de una fecha que más que estar en el calendario, es una fuerza telúrica que está viva. El 4 de febrero está vivo, está intacto. Es la fuerza revolucionaria de Simón Bolívar que volvió con Hugo Chávez. Es el motor de este proceso constituyente indetenible que sigue avanzando, declaró el presidente Maduro. Sí, señor. Y bueno, Randolph, otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que nos pidió a los chavistas, es garantizar una gran victoria en las parlamentarias del 2015, ¿no? Eso es fundamental. El presidente Nicolás Maduro dijo que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen la tarea de que la revolución siga en paz. Y para ello, y es así, es fundamental, se deben garantizar una gran victoria en las elecciones parlamentarias que se celebrarán a mediados del 2015. Son grandes tareas y una central tiene que ser garantizar que la revolución siga en paz y en democracia. Y para que la revolución, para que Venezuela siga en paz y en democracia, necesitamos una gran victoria electoral en las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional del año 2015, dijo Nicolás Maduro a los periodistas. El gobernante ofreció estas declaraciones en el Miguel Antonio Caro, ¿no?, después de votar en este proceso interno del PSUV. Maduro comentó que el próximo mes de diciembre se celebrará el Congreso Nacional del llamado Gran Polo Patriótico, que agrupa los partidos que apoyan la Revolución Bolivariana para culminar el ciclo de organización de fuerzas con objetivos de lograr la gran victoria política, social, electoral en el año 2015. Y de verdad, Randall, es fundamental esta victoria, este lograr la mayoría en las elecciones de 2015, porque si dijéramos que tuviéramos una oposición interesada en promulgar leyes, interesada en que el país avance, ¿no? Pero es que tenemos una oposición que quiere llegar al Parlamento es para derrocar a Nicolás Maduro, es para acabar con el socialismo bolivariano. Imagínense, imaginan ustedes una mayoría parlamentaria. Todo estaría parado, todo estaría detenido. Y estarían caminando en función de un golpe de Estado. Y se multiplicarían opciones tipo la salida, esta vez apoyadas por el Parlamento. Imagínese usted. Imagínense, o sea, en qué lo que manos nos caeríamos. Estamos jugando, lo que nos estamos jugando para diciembre de 2015 es, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, la continuidad de la revolución con sus problemas, con sus defectos. No es una revolución perfecta, ni siquiera cuando estaba vivo el comandante Chávez, pero sí es perfectible. Mira, yo diría que nos jugamos mucho más que sencillamente un parlamento, que nos jugamos mucho más que la misma revolución bolivariana. Nos estamos jugando la paz del país. Sí. Nos estamos jugando la tranquilidad del pueblo venezolano, nuestra paz, nuestro desempeño armónico. Nos estamos jugando, incluso cuando hablamos de la paz, estamos hablando de ese triste episodio de principios de año cuando estuvieron a punto de lanzarnos a una guerra civil. Y nos estaríamos jugando eso. Y no es chantaje, ojo. No es ningún chantaje. No, hay que ir a votar por los candidatos del PSUV porque si no, no. No, no, no. No es ningún chantaje, basta leer el momento histórico, basta conocer los antecedentes, que más que antecedentes son prontuarios de los líderes de la oposición, que están haciendo barbaridades como la que hicieron ayer en la Plaza Altamira. Saben que durante todos estos días, y ayer se clausuraba, una feria del libro de la oposición. Ah, ¿no? Bueno, pero tú sabes que a la derecha le encanta quemar libros. Pero eso les encanta, ¿no? Atentar contra la educación esto de las personas. Se estaba realizando en la Plaza Francia de Altamira. Tuve la ocasión de hablar con Cristian Valles, ¿no?, la presidenta del Centro Nacional del Libro, donde, bueno, el Ministerio de Cultura tenía una pequeña participación, la que le dejaron nada más. Y resulta que un pocotón de manitos blancas ayer se presentaron en la Plaza Francia de Altamira, enmascarados, ¿no? Tenían las máscaras estas de V de venganza, ¿no? V de vendetta. Uh-huh. Esto, ¿no? Enmascarados, trancaron las calles, sabotearon la clausura de la feria, hicieron la guarimba que tantos daños nos hizo durante todo este año. Y estos señores, bueno, para terminar, para cerrar con la guinda que le faltaba al año, ya empiezan a hacer este tipo de sabotaje. La policía de Chacao, incluso, sí, hay que decirlo, participó tratando de mediar y tratando de que levantaran la protesta, que se consiguieron un pocotón de guarimberos que repelieron hasta la policía de Chacao. Entonces, oye, son cosas que uno ve en esta dirigencia opositora. Imagínense que ni siquiera, si así son que ni de oposición. Si, no, no. Y que ni siquiera pueden controlar a sus locos. Imagínense, así son de oposición, ¿cómo serán de gobierno? Imaginen, nada más vamos a hacer un ejercicio de imaginación para que nos llenemos de pánico de pensar que esta gente llegue a controlar todos los poderes del Estado, que llegue a controlar el gobierno, que llegue a controlar las fuerzas de seguridad, como las controló en su momento con Alfredo Peña. Y fíjense lo que hicieron. Ese deseo reprimido, imagínenselo ahí, si cuando la policía metropolitana, extinta por fortuna, estaba en manos de Alfredo Peña, hicieron lo que hicieron. Desde 2002 ya han pasado 12 años, hermano. Imagínense esos deseos reprimidos durante 12 años para atacar al pueblo chavista como quisieran atacarlo. Bueno, ahí está, no sé, que mira, Randall, y son cuestiones que uno no puede tapar el sol con un dedo, no lo hemos tenido fácil, y el comandante Chávez nos lo advirtió. Sí. Vienen tiempos difíciles, lo que pasa es que nunca nos imaginamos que iban a ser tan difíciles. Quizás vivimos en la ilusión de un chavismo compacto. Sí, estaba compacto porque estaba el gran líder Hugo Chávez. Pero cuando el comandante Chávez nos dejó físicamente, ahí se, lo que pasa es que dentro de todo hay una disciplina dentro de la dirigencia, pero ahí vemos cómo hay pugnas internas y lamentablemente me parece, ¿no?, que desde el punto de lo que son los cerebros de la revolución, hay un grupo de camaradas que no han entendido el momento histórico que estamos viviendo. No, para nada, para nada. No lo han entendido, o sea, no han entendido que el comandante Chávez no tiene ni 2 años de habernos dejado físicamente. No, y además... Ellos no han entendido... Hay que evitar otra cosa, Ense, disculpa que te interrumpa, pero hay que evitar otra cosa, que estos caballeros, ajá, de los que haces mención, parece que tampoco lo tienen claro, y todo lo contrario, lo que han hecho es profundizar en su necedad, que es que ellos creen que ellos interpretan fielmente todo lo que dijo en vida Hugo Chávez, y ellos se hacen del discurso de Chávez porque yo sigo a Chávez. Camarada, Chávez nos pidió unidad. Fue su última proclama. Unidad, lucha, batalla, no, entonces, y victoria. No, y se ve. Entonces, o sea, no están. Primero, el comandante Chávez no hace ni 2 años que nos dejó físicamente. Tenemos a un enemigo capaz de lanzar 2 bombas atómicas y sembrar el planeta de guerras llamado los Estados Unidos. Primero, porque tenemos petróleo y gas natural. Segundo, tenemos posición geoestratégica. Tercero, les alborotamos el patio trasero. Sí. Y nos tienen que castigar. Eso lo tienen que castigar. Tercero, tenemos otro gran enemigo, que es el que controla los alimentos y las comunicaciones a nivel mundial, que son las transnacionales. Hablemos de Monsanto, hablemos de las transnacionales de la comunicación como Fox, como Warner, que son el brazo ideológico. Estas transnacionales de la comunicación, el brazo ideológico del imperio de la globalización encarnado por las transnacionales. Tenemos una derecha asesina y apátrida. Ojo, no estoy hablando de toda la oposición y la gente que apoya a la oposición. Unos dirigentes asesinos y apátridas y un montón de camaradas caídos. Entonces, señores, ustedes pretenden construir el socialismo con estas condiciones externas adversas y sin el liderazgo de Hugo Chávez, la presencia física de Hugo Chávez. Señores, nos han estado dando más palos, como dicen por ahí, nos hemos estado recibiendo más palos que una gata ladrona. Y en vez de estar todos rodilla en tierra para consolidar el chavismo dentro de las instituciones y dentro del poder, para después, una vez consolidados, avanzar hacia el socialismo, ustedes lo que están dándole palo. Ustedes están dándonos palos, pues el palo parejo. No, y se les cayó el bojote, ¿no? Se les notó el bojote ya a los que cojeaban de esas patas. Porque todo lo que querían era lo personal. Salir favorecidos. ¿Ah? La ambición personal. Yo quiero, para mí, yo soy, el que sabe soy yo. Y allí se les nota el bojote ante todo lo que hemos visto de la criticadera por criticar de meses y meses y meses contra el camarada presidente Nicolás Maduro, contra el gobierno que él dirige. Y ya hemos visto que estos señores de la crítica constructiva, de los que se denominan del sector de la autocrítica, y ojo, aquí ya hemos sido bastante críticos con muchas cosas, pero no vamos a caer en tirarle al gobierno para que caiga, porque por lo visto esta es la intención de mucha de esta gente. Se les vio la costura a esta gente, que lo que querían era sus parcelitas personales. Sí, pero fíjate, no, retomando el caso de lo de ayer de Altamira y el peligro que tenemos como oposición, ¿no? Porque esto, y estos señores que se dicen chavistas, les hacen el favor a esta derecha que si se monta en el poder, llegan a la asamblea, nos van a dar hasta con el todo, a todos. Fíjate que esta derecha no perdona ni siquiera ningún tipo de disidencia del sector opositor. Ayer, esta protesta que acabó con la Feria del Libro una feria del libro organizada por la alcaldía de Chacao. Y acabaron ellos mismos con su protesta. Uno de los que criticó desde el sector opositor esta medida fue el guionista Leonardo Padrón, ¿no? Ya conocemos el prontuario de Leonardo Padrón como opositor. Uh-huh. Y las barbaridades que ha escrito como opositor, echándole tierra al gobierno. Y fíjate lo que escribió ayer en Twitter, y esto nos lo manda el camarada José Alexander. La protesta realizada en la Plaza Altamira, arruinando el cierre del Festival de Lectura, es un ejercicio de soberana estupidez. Así lo dijo él mismo, ¿no? Ejercicio de soberana estupidez. Alguien con la etiqueta, con un Twitter llamado Resistencia Leopoldo, porque saben que este fin de semana estuvo la gente de Voluntad Popular recogiendo unas firmas que nadie, casi nadie firmó ese absurdo, ¿no? De Leopoldo López. Esta gente le cuestionaron a Leonardo Padrón su visión, pues, y llamar que ese es un ejercicio de estupidez. Le preguntan, ¿qué prefieres, sentarte a leer un libro o la libertad de tu país? A lo que le contestó Leonardo Padrón, prefiero que seas inteligente. Sin duda alguna. Otra de las que fustigó a esta gente de la Plaza Altamira que ayer cerró y también le cayeron encima, increíblemente, fue la periodista Ibellice Pacheco. No, bueno, es que ella tendría su libro y ahí los están. ¡Ay, mi librito! Sí, a lo mejor fue a mi librito. A lo mejor fue por más intereses personales que otra cosa, pero bueno, fustigó a esta gente diciendo que esa protesta es lo más parecido a un autosuicidio. Así actúa esta oposición. ¿Los queremos gobernando este país? ¿Queremos a esa gente repleta de odio, llena de sed de venganza, gobernando este país? Bueno, camaradas, la decisión está ahí. Ayer dimos una gran demostración de democracia. Mientras el pueblo estaba votando en el PSUV, votando por sus líderes parroquiales, sus vecinos, sus camaradas de lucha, ahí estaba este pequeño sector, por fortuna pequeño allí, el día de ayer, de la oposición, guarimbeando y saboteándose ellos mismos. Sí. Porque ni se les ocurre sabotear una feria del libro del gobierno nacional, ¿no? Que saben que allí van a encontrar respuesta. Pero se sabotean ellos mismos. Señores, vamos a ponerle cabeza a estas cosas, cuando vayamos a votar, ya el año que viene, pero de una vez hagamos este ejercicio para saber cuáles son las ofertas que están en el tapete. Bueno, son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y este tema dedicado a Nicolás Maduro, nuestro presidente, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, es de Carlos Zambrano y se llama Cuídate, Nicolás. Pila y agarra ese morral que lo dijo el comandante.

aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, su fama nadie acuartela. Mi gallo pinto, ¿y tú? Me imagino que también. Son las 10:35. Así abrimos con Un Solo Pueblo y este legendario tema de nuestro folclore y de una parrandita bien sabrosa, ¿no? Yo voy a mi gallo pinto. Y viste, Rando, la... Es que, ¿y te acuerdas que lo estábamos diciendo el otro día? ¿Qué? Que a Nicolás el baile no se le da bien, pero que es muy bueno con las congas, es muy bueno con la percusión, es tremendo salsero. Y fíjense ustedes, ayer, pues ver al presidente Nicolás Maduro celebrar su cumpleaños allá en la Plaza Bolívar, acompañando, tocándole las congas nada más y nada menos que al gran Andy Montañez. Sí. Eso fue una maravilla, que por cierto no sabía que Andy Montañez tiene 33 años casado con una venezolana el 23 de enero. Sí, señor. Y así lo dijo, ¿no? Y bueno, y aprovecharon pues esta oportunidad, esta fiesta en la Plaza Bolívar para pedir, ¿no? Pedir por la libertad de nuestro Mandela latinoamericano, que es Oscar López Rivera. Oscar López Rivera es un líder independentista puertorriqueño que tiene 33 años preso allá en los Estados Unidos. Pero como dijo Andy Montañez, nunca puso una bomba, nunca hizo ningún acto terrorista, un acto de violencia. Igual que Nelson Mandela, por su manera de pensar. Como dijo Andy Montañez. Y cadena perpetua le lanzaron. Él le lanzaron porque quiere la libertad de Puerto Rico, por querer la libertad de su país. por eso es que está preso. ¿No? Sí. Y Andy Montañez dijo, no queremos su libertad, queremos su excarcelación. Libre ya es. ¿No? ¿No? Decía Andy Montañez ayer cuando le solicitó a Maduro que siguiera con esta campaña, porque recordemos que las Naciones Unidas fue Maduro, el presidente Nicolás Maduro, el que encabezó todas estas solicitudes para la excarcelación de Oscar López Rivera. Sí, dentro de lo que son los organismos internacionales, pero desde hace tiempo, casi todos los meses, hay marchas en diferentes puntos de los Estados Unidos y del mismo Puerto Rico de la gente solicitando, más allá de si son independentistas, populares o estadistas, más allá de las simpatías políticas dentro de la comunidad puertorriqueña, pero es un clamor general del pueblo puertorriqueño por la excarcelación de Oscar López Rivera, que ya tiene 33 años preso, fue condenado a cadena perpetua por su modo de pensar. Sí, en el país de las oportunidades y la libertad. Y ya tiene 70 años. Tiene 70 años ya preso Oscar López Rivera sin haber cometido ningún delito. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto telefónicamente. Usted se comunica por el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya recibimos sus primeras llamadas. Buen día. Hola, buenos días. Soy Guarín Vera. ¡Caramba, Guarín! ¿Cómo estás? Seguro estuviste ayer en Altamira, Guarín. Bueno, mis amigos sí, yo no, porque saben que ya el mes que viene, los primeros días, voy a dar a luz a mi bebé, entonces no. ¡Ah, no qué pude. Bueno! Fíjate. Sí, pero estoy de acuerdo que sabotearan esos libros, qué feos, ¿no? A mí me dan miedo los libros. Qué mala costumbre esa de estar leyendo, ¿no? Claro, esos libros son de terror, no. Bueno, quería aprovechar para invitarlas al baby shower de mi bebé. Mi bebé se llama Loren Alfredo. Loren, pues, en honor a Loren. Y Alfredo, porque, bueno, fue concebido en la empresa Alfredo Sadel. Ah, claro. Claro. A ver, pensaba que le ibas a poner Loren Adolfo, por el gran líder Adolf Hitler, ¿ves? Oh. Amores, feliz día. Chévere, feliz cariño, día. ¿Cómo te va? Bien, chévere. Siempre, bueno, siempre con tu exquisito buen humor, ¿eh? Bueno, hay que reírse. Eso combate la vejez, Sí, señor. Bueno, las enfermedades, todo, ¿no? Eso es una maravilla reírse. Sí. Miren, mis amiguitos, ahora que están hablando de la música, bueno, ayer disfruté un espectáculo maravilloso, que fue la siembra del 4, qué cosa más divina, Dios mío, qué bella es nuestra música, sí. Yo orgullosa me siento del talento hecho en casa, uh-huh. De verdad que fue maravilloso. Ensamble Gurrufío, Che Hurtado. Ahí estuvo Cheo, que es el papá de esa criatura. Exactamente. Sí. De 4 tríos, 50 cuatristas en escena, qué unos mal. Niños que se están formando, unos como cuatristas, otros como maraqueros, que aquello es impresionante, unos bebés. Bellísimo todo. Pero la mala nota de los amigos de Guarín. Ajá. Empezando el espectáculo, le dan los agradecimientos y nombraron al presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, ellos tenían que abuchear y pitar para poner la mala nota, como siempre. Sí, le están dando allí un espectáculo sin igual a nombre del gobierno, porque es el que los paga, es el que financia todas estas actividades. Ah, pero bueno, ellos están en contra de eso. Sí. ¿Para qué van? ¿Para qué van? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, esas son las cosas que uno no entiende. Sí. Bueno, mis amigos, para desearles feliz día, feliz inicio de semana y se les quiere mucho. A ti también. Ay, también un besote. Chao, mis amores. Chao. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Hola, Randall, Laura, Enza, ¿cómo están? Es Margot. Hola, Margot, hola. ¿Cómo anda todo? Oye, chévere. Anoche yo también disfruté la música, ¿viste? Qué bueno. Andy Montañez. La de Andy. ¿Tuviste en la Plaza Bolívar? Vi todo, mira, y me encantó cuando Jacqueline Faría bailó con el... ¡Qué bien baila Jacqueline! Con el timbal, ¿cómo es que el que toca las timbales? No, chico, la cosa esa que está con los palitos, chico. El timbal. No, que le da con los palitos así, bailó con él, pero baila buenísimo. Pero también bailó con Andy Montañez, estuvo bailando y yo sí, la... Sí, bailó buenísimo. Con él, y el que baila buenísimo es Marcos Torres. ¿Ah, sí? Sí, porque yo lo estaba, por el sonido de las manos, tú sabes, la música, uno sabe cuando la persona sabe bailar. Pero ya va, Rodolfo Marcos Torres viene del mundo militar, ¿no? Sí, sí. Es que mira, militar que baile mal no existe. Bueno, todos bailan buenísimo. Mira, yo te voy a decir, yo estuve casada con uno y había que darle como un martillo en la oreja. Oye, pero ¿sí? Eso es bien raro, porque sabes que yo aprendí a bailar en la academia militar. En las fiestas ahí en la academia militar, sí, así ahí yo aprendí a bailar. No, Oye, pero buenísimo, tú ves que Jesús, yo tengo un hijo síndrome de Down, Jesús Eduardo, y José, lo estamos viendo, y Jesús Eduardo, bueno, pues todos le echábamos, vamos a ver cómo disfrutó su salsa, chica, porque bueno. Baila buenísimo. Y esto es un preámbulo de lo que viene para este viernes, ¿eh? Porque sí, este viernes pero estos terroristas, no voy a decir la palabra porque tú sabes, ¿no? Sí. No, mira, yo se los digo a ellos aquí, yo tengo un hijo que me tiene obstinada. Y yo les digo, disfruten la vida. Mis amigos son de la oposición y nosotros nos respetamos, porque en lo que me tocan el tema, yo inmediatamente los corto enseguida. Claro. Hay que respetar el pensamiento de los demás, es parte de la democracia. Eso se llama democracia, respetar, ¿verdad? Es así. Una cosita que le iba a decir también. Ellos piden la libertad de López Rivera, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros. Nosotros. Sí, nosotros. Nosotros la pedimos, y los terroristas piden la libertad de un asesino de 42 personas que está preso allí en Ramo Verde, que es un rolo de vagabundo sinvergüenza. Fíjatelo, fíjate. Que ahí se debiera, ahí es donde está la contradicción, ¿verdad? No lo hubiésemos dicho mejor ninguno de nosotros, tú lo has dicho. Se van a la ONU, a la OEA, los diputados europeos, todo eso, a pedirle la libertad, la sinvergüenza esa de la mujer también, que es otra terrorista más, a pedir la libertad de estos tipos que son unos asesinos. Asesinaron 42 personas entre febrero y junio. 42 personas inocentes, venezolanos, tanto como venezolanos como ellos. Y la María sinvergüenza esa también. Entonces piden la libertad de Leopoldo López en la ONU. A mí me diera vergüenza, chicos. Sí. En vez de pedir la libertad de este señor que está luchando por su país, que es un país que oprimido por los americanos, que son ciudadanos de tercera en los Estados Unidos. Así es. Exactamente. Y es un estado confederado de los Estados Unidos y son ciudadanos de tercera. Puerto Rico es un país bellísimo, la gente es bellísima. Pero yo conozco Puerto Rico y te lo digo. Entonces, bueno, mira, vamos a seguir disfrutando, chicas. No nos así vamos es. A amargar la vida por culpa de estos bichos que están amargados. Y lo chao. Que... Chao, amiga, gracias por la llamada. Tienes razón, mira, mejor no lo hubiésemos podido decir. Está Oscar López Rivera, 33 años detenido, condenado a cadena perpetua por nada más por querer que su país sea libre. Sí, pero él no tiene vidas, él no se ha cobrado vidas. No hay heridos, o sea, no ha cometido ningún acto de violencia. No está involucrado en ningún acto de violencia. Y aquí tenemos a un señor que está debidamente preso, como lo mandan nuestras leyes, incluso leyes... Que, mira, en Estados Unidos, Leopoldo López no estaría ni preso. Ya lo hubiesen sentado en la sillita aquella, ¿no? ¿Mm? Ya lo hubiesen sentado en la sillita para que no siga conspirando contra la paz de la nación aquella en Estados Unidos. Aquí está en su proceso de juicio, respetándole todos sus derechos... Y está preso por todo lo que hizo y sigue haciendo. Porque esto de ayer, esta guarimba antilibros de ayer, también es obra y gracia de Leopoldo López. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, cerrando. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Chévere. ¿Cómo lo pasaron ayer? Bien, bien. Con ese cumpleaños de ese presidente bailando sabroso ahí. Sí, señora. Sí, el vale. Caraqueño, mi amor. Creo que él es el... Creo, sáquenme de esa duda. Después de Bolívar, el primer presidente caraqueño. Sí, señor. No, Caldera creo que también. No, Caldera no, Caldera es Yaracuy. Ramón J. Puro llano, puro andino. Puro andino. Sí, pero sí. Andino, andinos y llaneros. Andinos y llaneros, solo que sí, no habían gobernado, señor, hasta ahora. Eso es, mire, esto de la manita blanca lo había advertido lo de su conducta, pasa que no le han parado. Ellos lo advirtieron el viernes, lo dijo sí. Mango, lo dijo el otro. Estaba Pedro Carvalho, ellos lo advirtieron. Ojo con esto, están preparando una guarimba. Ellos lo advirtieron, algo hay que pararle. Yo sé que el presidente los ve, pero a lo mejor quizás ese día uno no sabe. Yo, para mí que no. Él le dijo, alerta, alerta. Cada vez que dicen algo, viene, ellos no pierden la oportunidad. Así como cuando sacaron el video de lo de la asamblea, de la muerte de este, ¿te recuerdan? Uh-huh. Ajá, que uno, a veces uno cree que no va a pasar nada, pero pasa. Y ellos lo advirtieron el viernes en su programa, que tenía eso. Ellos le pasaron ese dato y ellos lo advirtieron. Y dijo, ojo con eso porque ellos van a propiciar disturbios. Sin embargo, bueno, no pudieron se castigan ellos el proceso mismos, ¿no? ni el cumpleaños de nuestro presidente. Y cuando él se estaba hablando de Marcos Torres, si yo hubiese estado ahí, lo saco a bailar. No, yo hubiese sacado a Jacqueline. Sabroso. Yo hubiese sacado a Jacqueline. Qué ganas me quedaron a mí de bailar con Jacqueline Faría. Sí, Jacqueline, maravillosa. Me quedé loca. Muy bueno, tuvo bellísimo. Sí, señor. Y su cumpleaños. Y en todas partes le cantaron cumpleaños y picaron torta. Sí, pero sí. Pero entre ellos, no dieron ni un pedacito. Donde quiera que iba, le tenían allí su pastel de cumpleaños a Nicolás. Sí, señor. Estuvo muy bueno. El proceso estuvo muy bueno. Maravilloso. Pero mire, tienen que prestar más atención a estos muchachos de la conducta. Cada vez que ellos lanzan algo, eso es, y eso va. Aunque uno lo vea así, que son echando broma, loquito. Y en cuanto a la risa, hay un presagio japonés que dice que el que se ríe mucho está con Dios. Qué bueno. Así es. Vamos a reírnos bastante. A reír un poco, ¿no? Sí, ok, chao. Pues. Un abrazo. Un abrazo. Mira, tenemos Twitter. Acá nos escribe nuestra gente en @laventanaabierta. José Alexander nos dice, titula, autosuicidio. Guarimberos sabotearon la Feria de la Lectura en la Plaza Altamira. Su propia gente los condena. Y ahí creo que les quedó clarito, ¿no? Que la actitud de vecinos de la Plaza Altamira, de los transeúntes en la vía, de la misma gente de la feria esta que tenían ellos allí, hasta el mismo alcalde que les mandó la policía, detestan ese tipo de acciones violentas. No nos quedemos de todas maneras con esto porque ahorita lo repudian, pero vamos a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Uh-huh. ¿De qué lado estarán? A lo mejor es un ensayito lo que hicieron ayer. Nos dice también José Alexander, la fustigó. Mira lo que dijo Ibellice Pacheco sobre la protesta de Altamira, ya lo habíamos reseñado, junto a lo que también le cuestionaron a Leonardo Padrón, que encendió la discusión en el Twitter tras criticar la actitud guarimbera. Claro, lo que pasa es que ahí también están los libros de él. Los libros de él, seguramente. No me van a quemar mis libros, por favor. Dice Contraloría Popular, compas, ya en la página del PSUV están publicando los nombres de los jefes del Círculo de Lucha, Revolución de las Bases. Dice Chavista, y que recomiendo escuchar y enviar sus mensajes de opinión al excelente programa arroba la ventana abierta por albaciudad.org.radio o por 96.3 FM. Gracias, Chavista. Gracias, jogre. Camarada. Este jogre Ochoa. Sí, señor. Nos dice, el narcogobierno y Televisa no permite a artistas hablar de la masacre en México, pero de Venezuela sí. Bueno, de hecho, René Pérez de Calle 13 lo dijo, que antes de salir a la cuestión de los Grammys, al premio le dijeron, no hablen. En el caso de Ayotzinapa, los otros pues les pintaron un palmo. Pero fíjate que no tuvo ocasión Calle 13 de hablar. Lo tuvieron que hacer durante su presentación. En una parte musical fue cuando tuvo la ocasión de cuestionar lo que está pasando en México. Aprovechó la actuación para decir lo que dijo. Contraloría Popular, uno nos aclara, ¿no?, el instrumento que hacía alusión la amiga que nos había llamado, que con del músico que estaba bailando con Jacqueline Faría, es el xilófono, el instrumento musical es el xilófono. También Edgar Alexander nos escribe y nos dice, buen día, Nigmer Evans debería estar preocupado al ser retuiteado por Alberto Ravel. No creo que esté preocupado, hermano. No creo que esté preocupado porque ya sabemos que juegan para el mismo equipo. Están jugando para el mismo equipo. Lamentablemente, después de tanto transitar, supuestamente, las calles de la revolución, ahora este señor le está haciendo el favor, poniéndoselo en bandejita de plata a gente como Alberto Federico Ravel, a gente como los que comandan el diario El Nacional, para tratar de avivar una pelea que no existe. Una pelea que no existe entre camaradas. Es esta pelea de gente que se ha metido por intereses personales exclusivamente en las filas de la revolución para tratar de cosechar sus triunfos justamente en lo personal, no en lo colectivo. Aquí se trata de una construcción colectiva y si no lo han entendido, bueno, llegaron tarde a la vida de la revolución, que se queden en la mezquindad de la derecha a donde pertenecen realmente con sus mezquindades en cuanto a la intelectualidad. Yo soy el que sé, yo soy el más intelectual, yo soy el todopoderoso y yo soy el que tengo la solución a la crisis en este país. No me venga, hermanito, porque ya sabemos bastante de esto, de los eruditos, ¿no? Intelectuales. Oye, Randall, ¿dónde se puede escribir uno para estudiar para intelectual? Es que eso es algo que yo me lo pregunto. El intelectual, no, el intelectual fulano de tal, y uno los escucha con pose de perdonavidas, ¿no? Porque nosotros, los intelectuales, ¿dónde puede estudiar uno para sacarse ese título? No sé. De todas maneras, no estoy muy animado a cursar esa carrera en San García, hemos visto que el destino de esos intelectuales es el fracaso. Y así lo vemos. ¿Quiénes no gobernaron en la Cuarta República? ¿No eran los más connotados intelectuales del país? ¿Y qué lograron? Un país destrozado, hermano. No, pero mira, fíjate, una de las cosas, ¿no?, que es una reflexión, que en las redes sociales yo sigo básicamente personas, o sea, yo sigo a chavistas en las redes sociales, mayoritariamente. y veo cómo nos tiramos, cómo a mí no me gusta discutir, yo no discuto en redes sociales, yo nada más leo. Y veo cómo se tiran los unos a los otros, que llegan al insulto, llegan a la descalificación, es una cosa espantosa. Y yo eso no lo veo con la gente de la derecha. Ellos no se tiran tanto entre ellos como lo hacemos nosotros. Sí, vale. Por eso, en los países donde hay abstención, la derecha siempre gana. Porque la izquierda, y eso hay que hacer un análisis, hay que hacer la crítica interna. ¿Hasta cuándo nos vamos a estar dividiendo? Ali Primera lo cantaba hace 20 años. Este es trosco, este es anarco, este es estalinista, este es no sé qué. Caramba, pero si lo que queremos es un país mejor, si lo que queremos es la igualdad, si lo que queremos es la igualdad de oportunidades, la equidad, entonces ahí tú ves, pero ¿cómo? ¿Cómo las diferentes parcelas de izquierda se agarran a cuchillo limpio? Y eso sí lo entendió el comandante Chávez, y él el que ponía orden. Señores, aquí el líder soy yo. Y se dice lo, y se hace lo que yo digo, y siempre escuchando las bases, y siempre escuchando al pueblo. Y el presidente Chávez, por eso, es el líder que es, aunque no esté con nosotros físicamente, supo agarrar lo positivo de todas y cada una de 20.000 teorías políticas y económicas y construir el socialismo bolivariano, el socialismo bolivariano. El que no lo haya entendido está miccionando fuera del perol. No hay verdades absolutas, no hay fanatismos. Estamos gestando un nuevo sistema. Están haciendo un nuevo sistema aquí en Venezuela. No, y mucho menos cuando se tienen las posturas de ir hacia atrás. Y es ir hacia lo individual, hacia el beneficio propio, en vez de pensar en el beneficio colectivo. Y de eso está hecho un revolucionario. Cuando aprendemos cotidianamente a pensar en colectivo, ¿qué pasará si mi actitud afecta a los demás, al conglomerado? No que si ciertas posturas o ciertas cosas que están pasando me afectan a mí como individuo. Allí es donde se hace un revolucionario de verdad. Y no en los pocotón de estudios y magíster que puedan tener, porque de verdad muy pocos los ponen en práctica esos presuntos estudiosos. Son las 10:54 minutos. Vamos a la pausa con la pelota gaitera. No Judas. No Judas más. Con campañas pervertidas se esconden tras la mentira haciendo

Maravilla, wow. Qué bandón, qué guitarra tan maravillosa. Maravilla. Qué voz tan maravillosa. La del Giardino es el apellido. Del vocalista de la agrupación argentina Rata Blanca y este temazo llamado La Leyenda del Mago y del Hada. Por cierto, agrupación que se presentará en el Festival Caracas Suena. El 3 de diciembre, Suena Caracas, lleva al Poliedro a esta agrupación argentina que estará tocando también con una de las bandas británicas procedentes de Liverpool. Ahí estará una banda inglesa, uh-huh, ¿no? Británica, que también estará llenando estos espacios junto a los colombianos de Masacre, una legendaria banda de Medellín también. Hubiera sido buenísimo que se hubieran traído a Kraken, que Kraken también es maravilloso. Sí, sí, sí. Por Venezuela estará Kruger, una de las bandas emblemáticas. No, bueno, que esté en Kruger, qué bueno que esté. Es que yo no tengo ningún tipo de problema, pero hay camaradas que parece que sí es problema. No importa, que esté Kruger, está listo. Ya habla, ya, yo creo que es un tema superado. Yes. No empecemos ahora con la misma. Por favor, Errando, por favor. Ajá, sigamos, sigamos. También va a estar Guerra Santa, un conjunto que viene desde el estado Táchira, que ha compartido tarima con diferentes agrupaciones. Estará la presentación de Technical Work, que incluye sus intérpretes de tambores de la costa que fusionan el metal progresivo. Y esto corresponde al primer festival latinoamericano de música Suena Caracas, que desde este viernes arranca con todo. Yo le compré las entradas para regalárselas a mi sobrino que cumplió años ayer, el mismo día que Nicolás, y lo que me dijo fue... Tibi, qué regalazo. Y eso que le regaló otras cosas, ¿no? Porque las entradas son tan baratas. Le regaló dos entraditas y bueno, y le hice un combo con su chocolatico cimarrón comprado en Chocolate Joderí. Le compré unos libros de cuentos de Monte Ávila que son bien buenos. Cuentos para adultos, ¿no? Bueno, yo tenía 22 añitos ya. Y de verdad, pero cuando vio las entradas para el concierto del Poliedro me dijo, tía. Sí, qué maravilla. Oh, fascinado. Sí. Pero mira, hay un montón de cosas, ¿no? Hay otros eventos más allá de Caracas Suena. Y es que este lunes los invitamos, ¿no? Los invitamos a todas y a todos a que se acerquen al Instituto Pedagógico de Caracas, ya que este lunes inicia el quinto encuentro de jugueteros artesanales de Venezuela. Eso, entonces, bueno, mira, una alternativa al G.I. Joe. Sí, vale. Una alternativa a la Barbie. Mira, no, una alternativa para cuando los niños te digan, papi, quiero una tableta. ¿Y cómo le digo que no a los niños? Ahí diciéndole está, que no. Con juguete. Bastantes veces que a mí me dijeron que no. Bueno, a mí no me decían que no. Sencillamente yo pedía la casa de la Barbie y me traían era la piscina. Pero yo feliz con la piscina, pues, ¿qué le voy a hacer? Pero fíjate, este lunes y martes se desarrollará en el Instituto Pedagógico de Caracas el quinto encuentro de jugueteros y jugueteras artesanales de Venezuela, en el que se exhibirá el trabajo de creadores de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Sucre, Falcón, Lara, Zulia, Portuguesa y Miranda, y del Distrito Capital. En este encuentro se exhibirán muñecas de trapo, zarandas, perinones, nulas, papagayos, caballitos, trenes, chuchuca, trompos, marionetas y títeres, entre otros trabajos artísticos. En la programación está contemplada la realización de más de 20 talleres de elaboración de juguetes artesanales, demostraciones de juegos típicos y el bautizo de muñecas de trapo. Además, están pautados dos conversatorios, Sobeida la muñequera y la academia, dedicado a la artesana de Píritu Estado Anzoátegui y la importancia de los juguetes con material de provecho que reconoce el trabajo de Aula Taller La Zaranda, integrada por los jugueteros Julio Pérez, Jesús Torcat, Gini Giulianelli, Francisco Méndez y Carmen Pereira, a quienes está dedicado el encuentro. Y también, oído al tambor, podrán disfrutar de presentaciones de las cantautoras venezolanas Daisy Gutiérrez, Ana Cecilia Loyo y Alejandrina Reyes y la agrupación Sur Consciente. No se lo pierdan, vale, va a estar bellísimo. Por ahí más hoy adelante, mañana. Por ahí más adelante le vamos a tener una noticia. La Filarmónica Nacional está ensayando en estos momentos y presta a dar una gira nacional con Serenata Guayanesa. Imagínate bellísimo. Usted. Serenata Guayanesa, Filarmónico. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a atenderlas. Buen día. Buen día. Sí, buen día. A todos los... Buenos días, Enza. Buenos Rando, días, Fermín, ¿qué tal? Yo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fermín? Chévere, hermano. Reportando de aquí, desde la metropolitana, el Chico Capital, y escuchando los comentarios de ustedes bien acertados y construyendo, pues, en este proceso revolucionario mediante la comunicación. Mira, Enza, Rando, extraordinario la manifestación del partido, el PSUV, de los revolucionarios ayer, mucho más allá de lo que falte por construir, hay un camino claro Pero a mí me llama la atención, ¿no? Que la oposición se preocupa mucho con nosotros y no se preocupan por ellos mismos, ¿no? Salió Chubo Torrealba diciendo que el sur no era alcanzado, ni siquiera el 8%, etcétera, etcétera. Y yo digo, esta gente se preocupa por nosotros y no se preocupa por ellos mismos, pero ellos lo que se preocupan por nosotros es por zumbar leña, zumbar estacas, se están peleando, se están matando, se están esto, se están el otro. Pero esta gente cada vez está más caído del coco, esta gente está más loco del coco, más caído de la maca. La gente cada vez está más desarticulado y más destruido. Porque mientras la revolución tiene un partido camino a una gran fortaleza y consolidación para su hegemonía, tiene un bloque de izquierda que son los partidos de la revolución y tiene otro bloque de los movimientos sociales que conformamos todos, que el gran polo patriótico, y estamos firmes, decididos y dispuestos a mantener y defender esta revolución, a educar y a formar en esta revolución a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y ellos preocupándose por nosotros. Mientras estos dinosaurios siguen desgastándose, siguen acabándose, nosotros sigamos este camino de fortaleza y cero pelea, cero riña entre nosotros, porque hay gente que quiere y se presta para debilitar el proceso revolucionario, debilitando el partido y debilitando el pueblo patriótico. Un último comentario. Hay programas en Say Randall. Yo soy radioaficionado y yo monitoreo todas las emisoras. Uh-huh. Y yo elijo qué programa oír, digo, este programa es bueno, este programa más o menos, este programa... Pero había un programa en Yer de Caer Mundial, y gracias a Dios que así como transformaron BTV, la tabla de BTV, también la de Yer de Caer Mundial. Un programa de 4 a 5 de la mañana del compañero Severiano, el compatriota Severiano, todavía voy a despegar la duda, compatriota Severiano. Un programa que era una andanada de basura, de denuncias sin pruebas, de evidencias infundadas, y yo, de verdad, yo llegué a considerar ese programa una porquería. De verdad, porque él metía a todo el mundo en el saco, todo el mundo era corrupto, todo el mundo era ladrón, los ladrones ahora vestidos de rojo, o sea, una cosa que decía mucho de un revolucionario, ¿entiendes? Porque hay que pedir pruebas y denuncias bien puntuales para que se pueda actuar. Entonces, esos son mis comentarios. Yo creo que los revolucionarios, los chavistas, mira, aquí no hay maduristas, ni hay este, ni hay el otro, ni hay nada, y venga quien venga a gobernar este país, nosotros seguiremos siendo chavistas y revolucionarios sobre todo. Muchas gracias. Así es, un abrazo. Bueno, ahí está. Posiciones de nuestra gente. Hay otra llamada por ahí en línea. Vamos a recibirla. Buen día. Buenos días. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Soraya. Chévere. Bueno, me anoto con eso que dijo lo último el señor de este programa. De verdad que uno tiene que empezar con oír. Las denuncias son buenas, pero sin pruebas uno no sabe quién llama, quién manda un mensaje. Sí. No va catalogando a las personas por lo que dicen. Mm. Que ustedes no me conocen a mí, pero ustedes no pueden tener dudas de que yo sea una persona revolucionaria por las palabras que yo digo. Pero no puede ser que toda gente que manda un mensaje, pero horrible, unas cosas, que aquí hay unas cuerdas de ladrones metidos en una en alcaldía. Una cosa, si tú no tienes prueba, no lo puedes decir. Los revolucionarios tenemos que vernos en eso. Pero bueno, mi comentario se venía sobre lo que habían ustedes nombrado de los intelectuales. Uh-huh. Que se ponen a escribir, que están... Nosotros todavía no hemos entrado completamente al socialismo. Todo esto puede revertirse y la oposición que tenemos, uh-huh, es radical, ni siquiera es una oposición con ética. Entonces todo aquel que se dijo ser revolucionario no puede decirme ahora que tengo que no está a la derecha, porque aquí todavía hay dos peleándose, dos alternativas, derecha a la izquierda, pero no es la derecha y izquierda como la gente lo puede nombrar. Son dos formas de vida, son dos formas de vida. Mientras que el presidente Maduro está gobernando y no ha estado y ha demostrado en estos tiempos que no ha estado en contra del pueblo, que no ha aumentado los sueldos, que todavía tenemos, no está avalando con el seguro social, que no está avalando con los estudios, que no está avalando, no te puedes pasar para el otro lado porque el otro lado no lo va a quitar. Uh-huh. Entonces yo no entiendo cuando se ponen a puedes criticar al gobierno, yo también lo critico por muchas cosas, pero yo no puedo decir, bueno, te voy a lanzar a ti porque lanzarle a Maduro, lanzarle a la revolución, significa darle paso a la derecha que ellos estuvieron combatiendo y sabe quiénes somos. Uh-huh. Y se han dado cuenta a nivel completo de cómo está Costa Rica, Honduras, cómo está México, cómo está Colombia. Esas son cosas que se está viviendo actualmente. México, toda la gente ya no puede ni sembrar una mata, porque siembra una mata y consigue una mano. Sí, vale. No es para reírse, es una cosa cierta lo que tú estás diciendo. Es grave. Sí, sí. Grave. Entonces la gente cree que si va a venir aquí el gobierno de la derecha, la gente de la oposición, por lo menos los que viven en barrio, y yo no, los de arriba, yo digo, bueno, los de arriba están peleándose por un derecho que ellos quieren y ellos están en todo su derecho a luchar por, pero nosotros en los barrios que creen que se van a meter en un barrio y van a decir, ah, tú eras chavista, tú no. Esto es todas las personas que sean, personas que sean 15 y últimas son pueblo. El que cobra 15 y último es pueblo, amigo. Es así, es así. No hay otra alternativa. Entonces, a cuestión de que te estoy diciendo esto, yo estuve viendo un programa que dirige Vanessa Davis, una persona que yo de verdad aprecio, porque todavía puedo pensarlo así. Pero resulta que estaba entrevistando a uno de la oposición, que no sé quién es de verdad, porque todos dicen lo mismo, todos lo repiten igual, y él estaba diciendo que cuáles 43 muertos había dejado aquí los de la guarimba, que él no ha visto lista, que él no sabe cuáles fueron, que no entiende. Que cinismo tan grande. Exacto, yo lo que digo, okay, la persona puede decir lo que sea, pero que tú, que estuviste como revolucionario, te quedes callado, sí, no le digan, oye, disculpa. Ella se quedó callada. Por lo menos, discúlpame, mira, claro. Yo creo que estás equivocado. No, amigo, te lo puedo decir porque oí todo el programa para ver si le difundí y le decía, no, mira, tienes a tales personas, tienes a lo que atropelló los dos niños de Cristo Rey, es que se llamaba uno de los niños, que atropellaron el camión cuando fueron a disfrutar, pero esto, porque eso lo vio ella, esa lo vio ella, y que esta persona se ponga silencio total, Enzo. No. Silencio total. Yo estaba, mira, porque tú no puedes tapar el sol con un dedo, yo sé que puedes estar en contra de cualquier cosa que se diga, estás en todo tu derecho de un lado y del otro, pero tú sabes muy bien que aquí, si tú estás en contra de la revolución, no es que va a venir otro socialismo light o socialismo nada, lo que viene es la derecha fuerte a matar gente, Dios mío, y la gente no puede entender esto, que cuando tú te metes a revolucionario, sabes que para atrás no puedes agarrar porque ya tú saliste afuera y irte hacia atrás significa tú la muerte tuya y de tus hermanos. Sí. Entonces, bueno, esta era mi participación. Chao. Brillante. Mira, Soraya, definitivamente, brillante. Si existiera la Universidad de los Intelectuales, te hubieras graduado suma cum laude. Brillante participación, no tengo nada que agregarle. Está mucho más clara que muchos. Y oye, ¿no? Esta es la claridad de nuestro pueblo. Así la claridad de nuestro pueblo, que a pesar de estos disfraces, de estos matices que algunos divisionistas quieren jugarle, mira como no logran mellar. Qué maravilla, en la claridad de verdad, nuestro pueblo. Soraya, gracias. Tenemos otra llamada. Gracias por esta intervención. Vamos a darle otra llamada, buenos días. Buen día. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Alesia Funes. Alesia, ¿cómo estás? ¿Cómo hola. Chévere. Bueno, chévere. Primero, para desearle un feliz cumpleaños a nuestro comandante Maduro. Y que bueno, y que Dios le siga dando inteligencia, entendimiento y sabiduría para que siga sacando este país adelante y sobre todo cumpliendo el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y segundo, para felicitar a todos los camaradas, compatriotas que salimos ayer a votar. Así es. A votar, porque precisamente esa de Randall se sigue viendo todavía, que hay compatriotas, que son compatriotas, que uno sabe que son revolucionarios, pero bueno, no importa. Así tú sabes, todo la y no importa, yo... Esas elecciones no son tan importantes, claro que eran importantes, entonces bueno, hacerle un llamado a las personas que no salieron a votar, que bueno, que tenemos que salir a votar cada vez que hayan elecciones, porque lo que acaba de decir la camarada que me antecedió es verdad, aquí la derecha no podemos permitir nada, porque aquí la derecha viene es a matar y bueno, esto va a ser peor que cuando ellos mandaban anteriormente, porque ahora van a venir con venganza Y bueno, y eso lo demuestran cada vez que hacen una guarimba, así como aquí arriba en San Antonio de los Altos, que eso fue horroroso, que aquí en la urbanización nos secuestraron, estábamos secuestrados, y entonces, bueno, aquí solo no estábamos secuestrados los chavistas, aquí estábamos secuestrados chavistas y no chavistas. Entonces, un llamado a esas personas, que a los camaradas, que conchale, que cada vez que hayan elecciones hay que salir a votar. Buenos días y hasta luego. Buenos días. Buenos días y hasta luego. Son importantísimas todas las elecciones, pero en democracia solo gana el que participa. Exacto. Solo gana el que participa. El que no quiere participar se autoexcluye y después no tiene derecho a pataleo. ¿Ah? Mira, eso siempre se Rando, lo decimos. Una de las cosas que decía y dice mucho, ¿no?, dentro de la religión católica, que hay que ser como niños, que hay que ser como niños, que seamos como niños por la inocencia, por la dulzura, por el optimismo. Pues bueno, de acuerdo, la página web Desde la Plaza cuelga una nota que, según un científico, que ya veremos quién es, los niños nacen socialistas. Oh. El psicólogo estadounidense, o sea, que no es ruso, ¿no?, el psicólogo estadounidense Paul Bloom trata de dar respuesta a si los bebés son capaces de distinguir entre el bien y el mal desde el nacimiento, o si la moralidad en su si es la moralidad, se enseña en su reciente libro Just Babies, The Origins of Good and Evil, solo bebés, los orígenes del bien y el mal, informa el portal Mother Jones. Cuando se trata de repartir recursos de desconocidos, los niños son socialistas. Repartir recursos de desconocidos. Sí, es de qué sé yo, que hay un montón de juguetes que ellos no asocian si son suyos o no, ellos los reparten. Ok. ¿No? A diferencia de filósofos como John Locke y psicólogos como Sigmund Freud, que creían que las personas nacen sin moralidad, Bloom asegura que los bebés tienen un sentido natural de la moral y de la justicia. Creo que todos los bebés se crean iguales en el sentido de que todos los niños normales, o sea, niños que no tengan daños cerebrales, posean un conocimiento básico y fundamental de la moralidad y algunos impulsos morales fundamentales. Son iguales en el sentido de que todos los bebés nacen con un sistema visual, la capacidad de moverse y la propensión de aprender un idioma, afirma el psicólogo. Curiosamente, prosigue Bloom, cuando los bebés crecen, este sentido de la justicia parece transformarse en un puro igualitarismo, al menos en cuanto a la distribución de las cosas entre los demás. Existen muchas investigaciones que sugieren que a la hora de repartir recursos de desconocidos son socialistas. Es decir, les gusta repartir las cosas por igual, afirma Bloom. Por ejemplo, cuando a los niños de 3 o 4 años se les pide que repartan cosas entre otra gente, lo hacen de manera equitativa. Incluso cuando conocen que una persona merece más que otra por haber hecho un esfuerzo mayor, optan por una distribución igual. Un estudio en niños de 5 a 8 años determina incluso que cuando es imposible repartir los recursos equitativamente, los menores hasta prefieren tirar la unidad que sobra en lugar de dar una más a la una persona que otra. No obstante, cuando son los mismos niños quienes obtienen el recurso, la situación es contraria. Las situaciones son muy igualitarias cuando se trata de otra gente, pero cuando se trata de ellos mismos no tienen nada igualitario, lo quieren todo, especialmente con los desconocidos. Mira, habrá que revisar aquel video, ¿no?, en el que un niño se saca las galletas de la boca y se las da al comandante Chávez. Ah, video famosísimo, video hermoso, ¿no? Video que nos dice cómo son los niños en realidad. Y cómo la sociedad y esta cultura del individualismo, que viene, es hija del capitalismo, viene pervirtiendo corazones por todas partes. Nosotros tenemos un deber de seguir transitando y que nuestros hijos, nuestros sobrinos sigan transitando ese camino natural, que yo creo que sí es así como lo dice este estudioso, y nos vayamos hacia allá, a que si nuestros hijos sean cada vez mejores personas, mejores seres humanos. Son las 11:25 minutos, vamos a la pausa musical. Acá tenemos a la agrupación que también estará en el Sueno a Caracas 2014. Circo Vulcano nos trae Aire Jiri. Aire, gire, gire, giriría. Aire. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos y una junta militar se encarga del poder. Este descontento militar se había ido engrandeciendo con las pretensiones de Acción Democrática de crear nuevas fuerzas armadas entre las filas del partido, generándose diferencias entre Gallegos y Betancourt. A Gallegos se le había presentado un ultimátum el día 19 del mismo mes, que incluía en los puntos más importantes expulsar del país a Rómulo Betancourt, entre otros. La desvinculación del presidente con el Partido de Acción Democrática, y no solamente a eso se enfrentaba, sino al ataque persistente y violento de los colegios católicos, debido a los inventos que hacía correr la iglesia por los medios de comunicación, que se iba a acabar con la religión cristiana, a sacar los templos de las escuelas y hasta de las casas las imágenes de Cristo, y que el fin del mundo estaba por llegar. ¡Adelante a luchar, milicianos! Todos estos puntos fueron rechazados de inmediato por Rómulo Gallegos. Nuevas conversaciones surgieron por mediación de Carlos Delgado Chalbot, quien fuera el ministro de Defensa. Pero el presidente mantuvo su posición, exponiendo que no era por cuestión personal, sino por mandato de las leyes que había jurado cumplir y hacer cumplir. De allí surgió el golpe. El 24 de noviembre de 1948, la misma Junta Militar que en alianza con AD derrocaron a Medina Angarita es la que se encarga del poder, integrada por Carlos Delgado Chalbot, Luis Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Este último pasó a ser el verdadero beneficiario del golpe, quien luego pasó a mandar hasta enero de 1958. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. Qué hermosa canción esta de Eric Clapton. Ay, debo ser fuerte y continuar porque sé que no correspondo aquí al cielo, dice la parte final de esta canción, Lágrimas en el cielo, Tears in Heaven, que dedicó a su fallecido hijo, el mismo Eric Clapton. Lágrimas en el cielo, y así hacemos este cariñito para la oreja, porque también es una de estos incomparables músicos de la historia de la música contemporánea. Eric Clapton, sin duda, uno de los que más ha influido allí también, ¿no? Sí, señor. Y bueno, mira, les tenemos una nota bien curiosa aquí, ¿vale? Oye, de verdad que estoy sorprendida con Pancho. Sorpréndese. No, no, escuchen esto. Oído al tambor, sobre todo los que son católicos practicantes, ¿no? Papa Francisco critica las parroquias por el cobro de bautizos o bodas. ¿A qué? Dice, sí. Ya. Papa Francisco, esto está publicado en Correo del Orinoco, Papa Francisco critica a las parroquias por el cobro de bautizos o boda y dice que la salvación es gratuita. El Papa reflexionó sobre la liturgia del día en el que Jesús expulsó a los mercaderes del templo porque habían transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. Uy, bueno, no. Aquí hay cada templo que Alibaba se queda pendejo. Y entonces denunció como también ahora los sacerdotes pueden causar escándalo con sus hábitos, con el comercio o la mundanidad. ¿Qué tal? Este es Pancho, ¿vale? ¡Me caes bien, Pancho! Panchito, me caíste bien. Me caes bien, vale. Mira, y mira, vamos a hablar también con alguien que nos cae muy bien sobre la noticia del día. Lo que nos cae bien es tener en nuestras manos el 4F. 4F es el periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por cierto, Rando, y uno de los que ha estado participando activamente en esto... No va cargo de este equipo. No va a participar activamente si es el director de tremendo semanario que nos dejó la peluca para irse para allá, sacar la prensa escrita. ¡Ah, Gustavo Villapol de contraataque! ¿Cómo es? Amigo bienvenido, Gustavo. Y aplauso y muchas felicidades por tremendo semanario, camarada. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, Enzi Randolph? Ay, qué extraño, qué extraño. Extraño mucho a Alba Ciudad, de verdad. Nah. Regreso por aquí. Estaba tranquilito, saca el contraataque. ¿No? Tú estabas muy tranquilito tan, aquí. Tan feliz que yo era. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, cuéntenme. Bien. Bueno, hermano, gustosos nosotros de recibirte nuevamente por acá, pero también de este material que sabemos que tardó mucho en su confección. Que promete, uh-huh, además, sobre todo para las líneas estratégicas del partido y cuanto al cerco comunicacional que se hace sobre lo que es cómo seguir construyendo revolución, ¿no? Aquí está el 4F, Periódico Revolucionario, órgano divulgativo del Partido Socialista Unido de Venezuela y que además sirve para la construcción cotidiana del socialismo. Gustavo Villapol, director general de esta publicación. ¿Cómo le va, director general? Ay, todo bien. Bueno, muy feliz. Muy feliz de que haya salido ya el primer número, que el presidente Nicolás Maduro lo haya lanzado con tanta alegría, que haya sido él. Eso es lo que más nos alegra a todos los que hemos estado detrás de esta publicación, que haya sido el propio presidente quien en sus manos incluso se fue a la imprenta y todo. Agarrar buenísimo. El primer número que saliera y... Sí, calentito, pues. Así es. Y bueno, entonces aquí está 4F, que es... Ahora no, el 4F del siglo XXI, gracias a la Revolución Bolivariana, no viene con armas, sino que viene con ideas. Sí, con un arsenal, una artillería del pensamiento así también, es, ¿no? Sí, viene este 4F. Yo le comentaba al presidente que, bueno, es la luz, 4F va a intentar ser la luz en la crisis sistémica de este capitalismo que cada vez daña más a los seres humanos, pero también va a ser la artillería del pensamiento para la construcción del socialismo bolivariano. Y, la voz de Chávez en todos los rincones de la patria. ¿No? Y por supuesto también una tribuna para el debate sano así entre es, los diferentes las diferentes tendencias que están dentro del PSUV, ¿no? Correcto, ahí tendrá participación por supuesto el Polo Patriótico también. Uh-huh. El gran Polo Patriótico tendrá su expresión dentro del 4F, las diferentes corrientes que hacen vida dentro del partido, que son uh-huh. sanas, que se nutren en sí mismas, pero que tienen un solo objetivo, pues que es la construcción del socialismo bolivariano con Chávez como referente unificador y con el presidente Nicolás Maduro sin lugar a duda como líder actual de todo este proceso bolivariano que estamos viviendo. Bueno, 4F ha sido una maravilla, de verdad. No se imaginan lo sabroso que es el parto de un periódico. Es primera vez que yo paro un periódico. Bueno, en realidad es segunda vez. Ok, ¿cuál fue la primera? Porque el primer periódico que yo hice fue un periódico comunitario. Ok. En mi barrio, se llamaba Venceremos, por cierto. Y yo era el director general, el editor, el diagramador, el publicador, el escritor, allá abajo en La Guaira. Bueno, ahora por lo menos tienes más... Ahora hay un equipito más grande. Ahora hay un equipito más grande. Que se ocupa de otras cosas, ¿no? Así es, pero bueno, es una maravilla, ¿verdad? Tienes participación en la juventud. Fíjense que el primer mensaje, por ejemplo, la primera página del periódico después de la portada es la del Poder Popular. Sí. Expresiones del Poder Popular, en, por ejemplo, en este caso, Islamar. Islamar demuestra que otra economía es posible. Y aquí está, bueno, una fábrica de embutidos, ¿no? En Nueva Esparta. Así es, y también de productos del mar. Sí. También de productos del mar. Y eso es un mensaje claro de lo que viene a ser 4F, ¿no? De lo que viene a ser 4F. Después viene la página de Juventud. Viene la página de Ley Juventud. Para el trabajo juvenil, abre cancha a la juventud. Con esta ley la juventud podrá construir el nuevo tejido productivo del país que diversifique nuestra economía, la encadene y garantice la satisfacción de las necesidades del pueblo. Y salió justamente este número en el cumpleaños del presidente, ¿no? Así es, ¿no? Así es. No sé si fue por casualidad o era que lo estaban retrasando para que coincidiera, pero sale en el cumpleaños del presidente Maduro. Y además de esto, sale en un momento en el cual ayer se celebró esta elección tremenda en todo el territorio nacional del partido más grande del país y por supuesto de la revolución, y sale en un momento en el que se inicia este ciclo de debate, Gustavo, un ciclo de debate para la construcción de una nueva sociedad, un partido que esté a cargo de esta nueva sociedad que tanto ha hablado el presidente Maduro en las últimas alocuciones. ¿Cuál va a ser la participación del Poder Popular acá? ¿Cómo se participa? ¿A quién le escriben? ¿Cómo mandar sus columnas, sus análisis, la gente que quiera opinar sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela, los militantes de esta tola política? Bueno, yo les voy a lanzar un tubazo aquí en Alba Ciudad. Además es que es en el primer programa que participo para hablar de 4F, en el primer medio que se participa para hablar de 4F. No podía ser de otra manera. Claro. No debía ser de otra manera. Que si no, no te hablamos más. Y bueno, y es que esta semana se hace el lanzamiento oficial de la multiplataforma 4F. Uh-huh. Eso, o sea, quiere decir que también va a estar en digital este periódico. Este periódico va a estar en digital, va a estar en las redes sociales, va a tener todas las plataformas. Bueno, por eso se llaman multiplataforma 4F, uh-huh. Pues todas las plataformas de medios electrónicos que existen actualmente, y además va a existir en varios idiomas también, porque uno de los propósitos que tiene un periódico como 4F, desde que llegó el comandante Chávez, el mundo puso los ojos sobre Venezuela. Y una publicación del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que mostrarle al mundo cómo se hace la revolución en Venezuela. Así es. Por eso es que hay expresiones del Poder Popular, expresiones de la juventud, pensamiento del comandante Chávez, dirigida a la sección por el profesor Ancoromoto Chávez. Uh-huh. Está también análisis internacionales. Por ejemplo, aquí en las páginas 6 y 7 están las etapas de la revolución, uh-huh. con una infografía bien bonita que hizo el equipo de diseño, de diagramación, donde explica, bueno, desde el 89 hasta el 2019, cuál será el camino de la revolución bolivariana. También tenemos, por supuesto, toda la explicación del proceso que está viviendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, para culminar el tubazo, para no dejarlo en el aire, y es que este jueves, Este jueves haremos, no le voy a decir en dónde todavía, eso sí lo voy a dejar de sorpresa. No, vale, pero este jueves haremos el lanzamiento del 4F oficial, pues. Haremos el lanzamiento oficial con el presidente de la República, con los camaradas del Buró del Partido Socialista Unido de Venezuela, intelectuales de Venezuela e internacionales que van a estar participando en este 4F. Así que, bueno, muy pendientes. Pues ahí se lanza la multiplataforma, que es donde vamos a decir dónde pueden contactar. Va a tener espacio de participación, no solo de la militancia, sino del pueblo venezolano que puede ejercer contraloría. Uno de los papeles del partido es ejercer contraloría sobre el gobierno. Y lo dice el tercer congreso del partido, lo dicen los documentos internos del partido. Y bueno, eso, una plataforma como 4F también debe servir para eso. ¿Y de cuánto va a ser el tiraje de la edición impresa de 4F? ¿Dónde se pueden conseguir los ejemplares de 4F? Cuéntanos. Bueno, hasta ahora está saliendo por una vía. Este primer domingo salió por una vía, sale encartado en el diario Vía. Y hay otra modalidad. Me les voy a adelantar una pregunta que seguramente tienen en la mente y que seguramente me la van a hacer durante la semana, que es cómo se financia el 4F. Uh-huh. ¿Cómo se financia el 4F otra vez? Bueno, por ahí dice salió, que este domingo salió, vino encartado en el diario Vea, pero aquí veo Bolívares 5. Exactamente. Tiene un precio. Exactamente. Por ahí salió Longo, que digo, Capriles Raosky, muchacho bojo, como le decía el comandante. Muchacho pavo. Ah, muchacho pavo. Diciendo que, bueno, otra vez con el dinero del Estado pagándole. Bueno, el 4F va a tener mecanismo de financiamiento propio. Va a tener, a través de las redes del partido, que son las redes del partido, las brigadas de agitación, propaganda y comunicación que estuvimos construyendo durante los últimos meses. Estamos hablando de más de 4.000 pregoneros en los 24 estados, madre, que va a tener 4F y que se van a dedicar a divulgar el mensaje de Chávez por el costo módico de 5 bolívares. Entonces 4F va a tener su propio sistema de financiamiento que tiene cualquier otro medio, pero que además va a servir para las finanzas del Partido Socialista Unido de Venezuela y que también va a servir para las finanzas de su propio sustento. Pero es que es absurdo. Lo que pasa es que el que no tiene un fundamento ideológico para hacer un periódico, que no lo haga. Caso de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky. Pero ahí tenemos el Tribuna Popular, que es el periódico histórico del Partido Comunista de Venezuela, que es histórico. Y nadie ha chillado porque ellos sacan su periódico. O sea, absurdo. Y nadie le anda preguntando de dónde sacan su plata, porque es obvio que también lo hacen con una gestión propia, que salen a venderlo a la calle. Claro. ¿Cuándo no hemos visto a los muchachos Invitamos a Primero Justicia que saquen su periódico. Bueno, si tienen alguien que escriba. Lo que hicieron fue sabotear la feria del libro que tenían allá. Lo único que pueden hacer es quemar el poco de periódico. ¿Vieron lo que escribió Sumito? El Twitter que escribió Sumito, una maravilla. No lo hice. Él escribió Twitter, algo parecido, para lo parafraseo, no es textual, dice algo como esto: es difícil escribirles un reclamo a quienes quemaron la feria del libro, porque difícilmente lo sepan leer. Sí, bueno, y tú supiste también lo que pasó con Leonardo Padrón, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Leonardo Padrón también dijo que es una soberana estupidez esa protesta que hicieron en el Festival de Lectura de allá de Chacao. Alguien le respondió, le preguntó, ¿qué prefieres, sentarte? Mira cómo responde esta derecha, ¿no? ¿Qué prefieres, sentarte a leer un libro o la libertad de tu país? Ay, por favor. A lo que le respondió Leonardo Padrón, que no es de mi... Que no es de nuestra alegría. De nuestra alegría, pero le respondió, prefiero que seas inteligente. Le respondió, Pero fíjate, el 4F, hablemos de este 4F, ya sabemos cómo se financia, ya sabemos hacia dónde marcha, cuál es la orientación. ¿Cada cuánto va a salir el 4F? Semanalmente. Semanalmente, pero el presidente nos puso el reto que se transformara en un diario. ¡Upa! Para el año que viene, 4F será el diario del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero por ahora sale semanalmente en estas dos modalidades. Encartado en el diario OEA. Tengo entendido que el camarada Jorge Rodríguez nos invitó también a que lo encartáramos en Ciudad Caracas. Que lo encartáramos en Ciudad Caracas y, por supuesto, la modalidad de las brigadas de agitación, propaganda y comunicación en los 24 estados del país, que por ahí es que se recibirán los 5 bolívares, que es una contribución de la militancia y del pueblo venezolano. Exactamente. Bueno, Gustavo Villapol, director del semanario 4F. Lo de Jaula Niños y Niñas Migrantes de Estados Unidos, ¿no? Tremendos trabajos que tiene el diario 4F. Y estoy viendo, Gustavo, que tienes el chiquito moradito, el dedito chiquito moradito. Estuviste votando el día de ayer. Háblanos de la jornada. Para ti, ¿cuál es la importancia de jornadas como la del día de ayer? Bueno, esa, como lo dijeron muchos de los dirigentes de la revolución ayer, yo creo que es un proceso bien interesante. Llevar utilizar toda una plataforma electoral que generalmente se utiliza para ratificar al Estado burgués. No, para ratificar, vamos a hablarlo claro, ¿no? Es la teoría clásica. Las elecciones, generalmente en todas las naciones del mundo, son utilizadas para la ratificación del Estado burgués. Que por primera vez se utilice toda una plataforma electoral de alta tecnología para elegir dirigentes de base, es lo que llamaba el comandante Chávez una radicalización de la democracia. Así es. Y radicalizar la democracia es avanzar hacia el socialismo sin lugar a dudas. Darle poder al pueblo. ¿Y qué más es poder al pueblo de elegirse a sí mismo a sus representantes más directos dentro del partido, por supuesto el partido más grande del país, pero también en la ruta ya trazada para elegir a los parlamentarios que nos van a representar en las elecciones del año que viene? Imagínense de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Y qué legitimidad van a tener además estos aspirantes a la Asamblea Nacional, a ser diputado de la Asamblea Nacional, cuando vienen elegidos desde esta base y desde estas alturas, con más de un año de antelación? Así es, y además el proceso es bien bonito, porque no sé, tiene aquí, la semana que viene son las asambleas, esta semana son las asambleas, este fin de semana y el próximo son las asambleas para elegir a los jefes de UVC, para elegir a los jefes de UVC y para elegir a los jefes de patrulla, que son 10 patrullas por UVC. Y eso, bueno, eso le da una legitimidad tremenda a toda la dirigencia, porque además eso continúa y en febrero se elige por voto a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, así son los partidos democráticos. La invitación, así como que hagan su periódico, la invitación también a los partidos de derecha, que ahí está la misma plataforma para ellos. Ahí está por CNE, ley, ley, ellos tienen el mismo derecho de ejercer. Ellos la han utilizado para sus famosas primarias. Claro, pero hermano, si ayer no pudieron ni siquiera convocar unas firmas ahí tontas que tenía Leopoldo López y su pandilla, ¿no? La firma, no pudieron convocar gente para eso, ¿cómo van a estar convocando elecciones? 70 personas hubo ayer en la movilización de ellos. La mega movilización. 70 personas contadas. ¿Sí? Que culminó en Guarimba, quemalibro, ¿no? Exactamente. Qué terrible. Terrible. Oye, Gustavo, felicitaciones no a ti, al equipo que hace posible esto. Sí, muchos éxitos. Ernesto Villegas, además. Ernesto Villegas, que bueno, además es el coordinador general de esta publicación. Sí. Además, el encargado de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, es el jefe de gobierno del Distrito Capital. Bueno, Ernesto Villegas metido en un problemón en este momento, en tantas responsabilidades. Sabemos que lo puede cumplir y que tiene un equipo a su cargo que está a la altura de las circunstancias. Felicidades al número uno, ¿no? El número uno del 4F. Salió el día de ayer, ya lo tenemos en nuestras manos y esperamos tener muchísimos más de ellos para la discusión colectiva y seguir fomentando esta patria socialista, seguir construyéndola todos los días, porque de esto se trata, construirla desde el debate sano, no desde la crítica destructiva que algunos andan haciendo por allí, sino también desde la parte orientadora, con la voz orientadora del comandante Chávez, que está siempre presente en este 4F. Gracias, Gustavo. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que para mí siempre es un placer estar en mi casa. Es tu casa, por supuesto. Sin duda. Mira, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndote, por supuesto, la participación, la sintonía, pero sobre todo, eso sí que te lo agradecemos siempre, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Esa la hacemos con el ejemplo, la hacemos sabiamente, con nuestra buena práctica todos los días. Gracias también a Yolber Zambrano, que nos acompañó hoy frente a los controles. Y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con algo bien sabrosito, Ricardo Lembo y Máquina Loca, Mamá Kielele. Chau. Chau.